Austin. ¿Qué? Tú has sido un niño muy bueno. Yo lo sé. Siempre todas las navidades te acuerdas de todos. Desde niño me enseñaron que en esta vida hay que dar para recibir. ¡Feliz Navidad, chorro de cabrones! Once again. Una vez más. Mambo King. Sé muy bien para dónde voy. Tengo trazada mi ruta. Mi madre nunca no fue, pero rapeando soy un hijo de puta. El de la batuta, la que tu gata chupa. Mr. Cash and Carry, Ali hace el papá upa. Estamos ready para nuestro nuevo encuentro. Fuches la maleta y look y lo que lleva de para el pam pam. Cuidado que no lo muerde la lacrán. Ahora todo el mundo quiere decir. Díselo, Luyan. Tranquilo, parce. Sé lo que tú das, no que me alcen. Saludo a los que llegan su culito pa' pegarse. Tengo mis conexiones y me lo contaron. Lo mismo que te luntaron fueron los que te pegaron, te clavaron. Así que bájame el falso machismo. Que tú me te cabra, no te lo crees ni me dicen Pikachu porque puse el app en el piquete. Acepta que por mí que tú le metes. Yo soy la inspiración de tu el que canta. Oh, ya cabrón. Aprendieron a vestir cuando me vieron por televisión. Y conociste marcas que no sabían. Si lo tuyo era pirata y yo tan que nunca salían. Ineptos quieren que les implante mi doctrina. Ya todo el mundo cagado de creer que firme con fina. Letra fina. Pa' ti de que tú solo no maquina. Y necesita alguien que te escriba. Mano arriba. Esta noche me voy de misión. Cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición, en esta Navidad no voy a poner la toga en cuatro. Esta noche me voy de misión, cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición, pa' ti cabrón, como feliz Navidad cuatro. Soy como Pablo, abiertamente de izquierda. Me hice millonario hablando mierda. Austin Escobar, el heredero millón. Me lo mamas tú y también tu corillo. Con mi estilo propio, tengo a mis enemigos fumando opio. Rompiéndole a sus gatas las trompas de falopio. Querían lo nuevo, aquí les traigo un alga más sucio. Tan mamando, haciendo gargaras con mi prepucio. En tu carrera dejaré huella marcada. Que se siente que otro hombre vea tu parte privada. Pa' ti no hay nada, usted tiene vagina camarada. Reggaetonero maricón cantando balada. Yup. Yo soy aquel que los destrona con un blonde creepy en mano y un six pack de coronas. Yo soy la estrella de mi vecindario. Cobro a diario, no tengo salario. En la calle me roncaban de sicario. Los pillaron y colaboraron con el comisario. Lo tuyo es ordinario, lo mío legendario. Extraordinario cuando me subo en el escenario. Viajando el mundo, dando vueltas. Depositando de 50 en 50. Tu temporada ya pasó, socio, date cuenta. Tú sueñas con ser como yo cada vez que te acuestas. Esta noche me voy de misión, cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición, en esta Navidad no voy a poner la toga en cuatro. Esta noche me voy de misión, cazando un par de pelagatos. Y como esto ya es tradición, pa' ti cabrón, toma feliz Navidad cuatro. Y no me arranque con tu combo. Mi pana traga hondo, que corillo tuyo son los combos. La música para mí es un negocio redondo. Robándote el balón en la cancha como Rondo. Nunca escribo mientras compongo. Se lo meto duro a tu gata, nunca mongo. La calle para mí es un negocio redondo. Domina aquí, domina ya, jode conmigo y toca fondo. Llegó el mundano, ¿quién quiere morirse temprano? Yo no escribo, pero cuando firmo un cheque se me va la mano. Guerrear conmigo en estos tiempos es absurdo. Soy el futuro y mi apellido Turbo. Hice una promesa cuando niño. Echar pa'lante y darle vida a los míos. De billetes de 100 ya tengo una ganga. Por eso me vinculan con Fritanga. A donde llegue tu ignorancia, pana. Ahora soy nalto y así a mesa de marihuana. Son par de años cambiando por mi respeto. Alcanza la maravilla alias el traqueto. Eso soy, según la prensa. Champaña arriba, brindemos por la gente mensa. Brindemos por ti y por los envidiosos. Brindemos por cada año estar más poderoso. Esta es la 4, chorre cabrón. All right, Arcángel Fall, Austin. Records. Bra. Flow Factory. La Mirage. BF. Sentimiento, elegancia y maldad. Coming soon. Mambo Kings 3D. Coming soon. La verdadera situación. Coming soon. Directamente desde la Calma Street. Arcángel Pa. Invicto. Me copia. La Mirage. My nigga Jay. Díselo a mí. Que este año se cuenta más money. Cuando salga mutación global de Jenny, baby Johnny.